Bueno, y como le dijimos, íbamos a recibir una sorpresa en el día de hoy, un día muy especial, porque hoy es el cumpleaños de Ata, y está con nosotros Julieta. Buen día, Julieta, ¿cómo andás? Buenos días. Que andaba ahí caminando por las calles, repartiendo cintas de todos colores. Sí, realmente hace 7 años que lo venimos haciendo, y es una manera también de poder recordar y sumarse al cumpleaños. Sí. Qué bueno que quisimos que este día también como que se tomara en cuenta, o sea, no solamente el día en el que lo asesinan, también el día de su nacimiento, y recordar, una intenta recordar cómo fue ese día, los días posteriores, qué sé yo, una era tan joven también. Sí, decíamos recién, dijera mi mamá, ¿qué pensabas eso? 20 años, tenía 20 años cuando nació Atahualpa. Uh-huh. Y recordaba, ¿no? Porque lo puse en el Face, sí, de poder en esa época elegir, esto de que era lo rosado, lo celeste. Porque, bueno, con mis nietos ahora es verde. Claro, es azul, a nadie le importa. ¿Viste? No, sí. ¿Viste? Es un verde de esos. Amarillito patito. Claro, color pastel. En esa época era eso, y eran las cosas de lana. Estamos claro hablando. Que pusiste, que le hiciste un medio osito. Sí, que eran, aparte, era yo lo que siempre le digo a mi hija, ¿no? En esa época quizás éramos tan pobres que una cosía a mano, o sea, la batidita. Y no una frase de Olmedo. No. Era, en realidad era así, era poder coser a mano, bordar, que yo no sabía ni cómo era, pero bueno, había que aprender porque, bueno, le tenía que hacer, o sea, no teníamos muchos recursos. Entonces, bueno, que había que ingeniárselas. Y que ahora ya no se usan más las puntillitas. Y que en esa época, bueno, yo los he usado con los dos, pero era poder bordar, poder elegir los colores, poder hacer estas cosas que uno, por lo general, o una va haciendo cuando uno espera un bebé, qué sé yo, o va y compra y compra los mejores colores, o ahora lo que es el plush. Claro. Y en ese momento era la lana. Te hablo hace ya 27 años atrás, que era eso, ¿no? Y cómo de alguna manera viene de Buenos Aires mi papá y mi hermana a conocerlo, cosa que a mí me llamó la atención. Y justo, ¿Por qué te llamó la atención que viniera? ¿Y por qué no? ¿Era muy difícil venir hasta acá? Y era difícil, porque estamos hablando de la Patagonia. Ellos viven en Buenos Aires, te imaginas, en Buenos Aires. ¿Tren o colectivo? Sí, ellos vinieron en esa época en tren. Y lo que es Buenos Aires, es un mundo aparte. Entonces, claro, venís acá, era un pueblito hace 27 años atrás. Y hace 27 años, claro, creo que Viedma tenía, en el retorno de la democracia, no sé si tendría 8.000 habitantes, no sé, por ahí. Más o menos. ¿No? Y que muchas de las calles eran ripio en esa época. Te estoy hablando de lo que era la Sati, en lo que era el barrio Santa Clara. Era todo ripio. O sea, del barrio La Valle, Mi Bandera, ni hablar. Yo recuerdo que vivía cerca del hospital, así que, bueno, como que Ricardo y Ana vivían ahí, y después cuando me caso me voy al Santa Clara. Uh-huh. Pero realmente esto era un pueblito. Para mi familia era un pueblito. Así que, bueno, venir acá, venir a conocerlo, mi hermana. Yo me acuerdo que yo tenía los pañales de tela, la bombacha de goma que se usaba en esa época. Tenés razón. Y que ella vino con los pañales descartables. Claro. Claro, ¿cuándo iba a poder comprar los pañales descartables? Ni ahí. Bueno, ahora ha cambiado tanto, ahora son los pañales descartables, pero en esa época eran los pañales de tela, los chiripás. Así que, bueno, como que eran estas cosas, ¿no? Y bueno, como empezar a ver para atrás el nacimiento, lo que fue mi papá. Bueno, nací a Atahualpa y mi papá se estaba yendo. Pues sí, pero ¿cómo? Si vino a conocerlo y se va el día del nacimiento. Y él después me dice, ¿no? O sea, primero me dice que él sabía que era un varón. Sí, eso me llamó la atención de lo que pusiste, que porque él sabía que era Atahualpa. Bueno, era el nombre, no era el otro nombre. Él se llama Ángel Atahualpa. Entonces yo le dije, bueno, si era varón iba a tener el nombre de él. Mi papá se llamaba Ángel Atahualpa, Ángel Francisco. Entonces le puse Ángel. Pero, ¿qué pasó? Que yo también tuve un sueño. Y yo también soñé con el Inca Atahualpa. Entonces, ¿cómo es esto del Inca Atahualpa? Porque me preguntaron. Quizás cuando una vino a Viedma tenía vergüenza del color de su piel y de sus orígenes. Entonces yo lo que quería que realmente mis hijos pasaran el efecto contrario, que se sintieran orgullosos de quienes eran. Entonces, por eso está que yo en ese momento elijo ponerle Atahualpa, porque me sueño con el Inca Atahualpa. ¿Y cómo era? ¿Vos ves al Inca Atahualpa? Era una persona grandota, de espaldas grandes, alto. Cosa que después, mucho tiempo después, lo ves a Ata y lo ves muy similar. Con la diferencia que le falta el pelo largo, nada más. Pero que más de una vez intentó tener el pelo largo, pero bueno, no se pudo. No se veía. No, pero aparte se dejaba una colita, una cosa así, porque bueno, me había prometido. Pero después yo lo veía que para él era incómodo. Así que le digo, no, córtatelo. Y bueno, se lo fue cortando, pero... En realidad era eso, yo le puse Atahualpa por el Inca, que en realidad no es Atahualpa, porque yo digo Atahualpa, y mi familia no lo dice así. Mi papá, por ejemplo, decía Atahualpa, con doble L, y mi familia, amigos que están en Buenos Aires, también lo pronuncian con doble L. Con la doble L. Yo decía, ¿por qué es distinto? Entonces lo escribíamos y me dice, porque se escribe así, Atahualpa. No Atahualpa, como vos lo decís. Ay, nosotros todos escribimos Atahualpa con una sola L. Con una sola. Y que en realidad es con doble L. Y yo lo descubro después. Claro. Acá lo tenemos eso, con. Por eso está que L. Yo le pongo con una L. Yo no sabía eso. Te imaginas, no. Tenía 20 años en esa época, como que recién empezando a descubrir estas cosas, ¿no? Y bueno, realmente lo que fue. Bueno, mi hermana lo conoció. Ella lo tuvo en los brazos y se fue así como al toque. Tal es así que perdieron el tren y lo agarraron, no sé si en las Casobes, no sé por dónde. Porque bueno, mi hermana lo quería conocer, vino a conocerlo. Entonces, ¿cómo no se iba a ir sin tenerlo en los brazos? Se le iba el abuelo, se le iba el tren. No, pero ella vino a conocerlo. Corriendo. Bueno, y Ricardo, sí. En esa época tenía el auto y bueno, estaba ahí el tren y Ricardo ahí corriendo al tren para poder alcanzarlo. No, realmente. Y después a la tarde dijo Ricardo, no sé, lo alcanzamos, no sé si en Villalonga, no sé dónde, pero... Para colmo, en aquella época también, la ruta, no sé, sí, ya estaba de asfalto. Me parece que sí, ya estaba asfalto, pero sí. Bueno, había que... Y encima lo que era mi papá, la gente grande, ¿cómo va a perder el tren? Y qué sé yo, que no sé. Claro, bueno, esas cosas no podían pasar. No, por favor, es una hora antes, como la claro, mínimo. Sí, por supuesto. Así que bueno, no recordando esto. Así que bueno, ayer todo el mundo me preguntaba cómo estaba. Y yo decía, bien, pero no entendía el por qué me preguntaban. Quizás por estas cosas que estás recordando. Que una va recordando. Está bueno. Que de alguna manera también... en esto le decía a mi hija en estos días con él, a Tayel, que es mi nieto, el más chiquito, yo me lo cargo en el aguayo, ¿no? Entonces lo envuelvo y hago como las mujeres hacen en Bolivia, sí. De poder ponérselos y se lo es impresionante. Se los cargan atrás. Bueno, y yo aprendí, ya aprendí con Tayel, aprendí. Le digo, quizás con vos y con tu hermano no aprendí, con Licán me faltó, que lo cargaba y lo cargaba mal. Bueno, con Tayel ya está, ya a Tayel me lo cargo atrás y puedo seguir cocinando, limpiando, y por ahí a veces el aguayo es muy grande y lo que sí veo que saca la cabecita y los ojitos ahí, y bueno, en esto de limpiar o de cocinar, a los 10 minutos se te quedó dormido, porque una que hace este movimiento y se te queda dormido. Y mi hija me dice, pero se te quedó dormido. Y le digo, porque aparte yo por lo menos lo siento, cuando él se empieza a acomodar el cuerpito y de golpe se te cae, no sentí más nada, está durmiendo, ¿no? Y quizás con ellos no aprendí de poder cargarlos. Yo a ellos me acuerdo que los cargaba adelante, pero no atrás porque me daba miedo, no sabía cómo se cargaba en esa época. Así que bueno, le digo, bueno, ahora yo ya aprendí, así que ante cualquier cosa empieza a llorar o demás, me lo cargo atrás. Y muchas costumbres que uno va perdiendo y bueno, con el tiempo se vuelve a encontrar, ¿no? Sí, es como, digo yo, por lo menos con mis nietos, es como revivir viejas épocas, pero a la vez, quizás, hacerlas mejor. Sí. ¿Qué sé yo? Sin todas esas presiones, decir, bueno, hay que salir a laburar, hay que parar la olla en la casa, bueno, no saber qué hacer, cómo es la crianza, ¿no? Esto es un aprendizaje que uno en ese momento está en otras dimensiones, ¿no? Estás con la cabeza muy llena y como que a la vez, es cierto de lo que vos decís, como que una tiene que ir a trabajar todos los días, cumplir horarios. Entonces, esto con los hijos uno lo tiene. En cambio, con mis nietos, yo les dedico todo el tiempo. Yo estoy para ellos. Ellos vienen a mi casa y quizás en la casa de ellos no comen fruta. Y en mi casa sí. Dice, pero allá no come. Entonces yo les digo lo que pasa. Que a cada uno le pongo un platito, las manzanas cortaditas, a cada uno le pongo su platito. Pero los postres de la abuela. Sí, pero aparte yo con ellos también. Entonces, de estar los tres con tres platitos, bueno, ¿qué querés comer? No sé, arroz con tuco. Bueno, preparar arroz con tuco. Dice, pero vos le haces las manias. No, no es hacer las manias. Comparto estas cosas que a ellos les gustan. Qué sé yo, allá con mi otro nieto se hizo caca y él sabe que se baña en mi casa. Entonces, caca, baño. Caca, maño. Y estas son las cosas que te hacen bien. Y estas son las cosas que me sanan. Que me sanan las heridas, que me sanan las nanas, digo yo. Y al principio como que me cansaba mucho. Porque se iban y yo quedaba así en cama. Pero bueno, estos son los que me curan. Los que salen con cada ocurrencia por ahí. O que me sacó el queso y se fue a la esquina y se comió todo el queso. Y vos ves que algo se mandó y te esconde la mano y vos le ves toda la boca llena de queso. Yo no fui. Como siento, yo no fui, pero sí, fuiste vos. No, estas cosas, qué sé yo, me llenan realmente de vida. Y que a la vez repiten algunas cosas de mis hijos, ¿no? O por lo menos una busca ese parecido o esta cosa. Así que bueno, y como todos los 22, nosotros le solíamos hacer una malteada a la mañana bien temprano. Le hacíamos la malteada y que lo tirábamos de la cama. Era como el despertar de ese día. ¿Y le gustaba? Le encantaba porque era, él esperaba eso. Entonces vos, bueno, no era que lo mandábamos a palo, pero no, era el hecho de poder hacerlo, de poder revoltijarlo, besarlo un poco, hacer esta cosa rara, ¿no? Y qué bueno que después pasaba a la casa de su abuela, porque también es el cumpleaños de su abuela. Hoy es el cumpleaños de su abuela, de Dominga, de doña Dominga. Entonces, una de las cosas que yo le decía era, ¿quién le va a hacer el regalo que yo le hice? Ninguno, porque iba y le llevaba, le digo, le vengo a traer su regalito. Al principio era un bebé, ya el regalito ya después iba caminando solo, claro. Pero ella siempre decía, viene mi regalo, y el regalo cada vez más grande, le decía yo, ¿no? Entonces, bueno, como que también compartía con su abuela, pero a la noche compartía con sus amigos, porque José es un amigo de ATA y que también cumple años. Entonces, como que todo el día era joda para él. Entonces, como que también tenía esto de poder estar con su abuela, que era sagrado, porque amaba a su abuela. Yo digo, bueno, ella le ve, seguramente que le hacía las manías como yo le hago a mis nietos, ¿no? Pero, bueno, estas cosas, y justamente anoche me contaba mi hija que, bueno, que se pusieron de acuerdo todos los nietos y hoy a la mañana le llevaron el desayuno. Ajá. ¿No? Dice, bueno, vos te tenés que despertar porque hay una sorpresa. Y bueno, le mandaron el desayuno y, bueno, y hoy van a compartir todos. Ajá. Le compraron un cordero o algo por el estilo, así que están ahí todos, entre todos los nietos ahí, bueno, qué va a llevar cada uno, qué va a hacer, estas cosas que me parecen fantásticas también. Sí. Y bueno, de poder compartir esto, ¿no? Y bueno, que no solamente sea un momento de tristeza en esto de no poder tenerlo, sino bueno, también poder compartir estas otras cosas. Sí, sí. Me hace acordar mucho a mi mamá, porque tiene esa forma de, si bien obviamente son situaciones distintas, pero tiene esa forma de resignificar a diario, ¿no?, a sus afectos. Entonces, bueno, está haciendo el mate y dice, ¿ves a mi mamá? le gustaba poner la yerba así. O está haciendo un guiso y dice, mi mamá le ponía tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y creo que esas cosas, yo a mis abuelos, por ejemplo, no los conocí. No, yo tampoco, pero... Pero la verdad que es una manera extraordinaria de poder que estén vivos con nosotros, ¿no es cierto? Que tengan una presencia que sea, que a uno lo llene, ¿no? Lo llene de alegría y de presencia. Sí, por eso está lo que de alguna manera hace 7 años hacemos, es poner las cintas de colores. Uh-huh. Intentamos, bueno, en algún momento en la calle Buenos Aires, cuando fuimos a dejar las cintas de colores, uh-huh, había globos en las puertas, que me llamó la atención. Y pregunté, sí, y me dice, lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de Atahualpa. Y yo me quedé así como sorprendida. Y yo digo, ¿pero cómo lo supo que era el cumpleaños? No sé, o ya lo habrían... Las redes sociales. Ya lo habrían puesto, claro, pero yo no me di cuenta en ese momento. Yo llevaba las cintitas de colores y veo los globos. Me dice, lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de Atahualpa. Qué bueno, ¿no? Entonces ahí, bueno, como que me causó una cierta cosita. Dije, qué bárbaro, qué bueno, o sea... Y bueno, por eso está de poder poner las cintas de colores y una elegía, o por lo menos trataba de elegir los colores más fuertes porque él era para vestirse así como muy llamativo, le gustaban los colores fuertes. Inclusive me acordaba que cuando él era chiquito fuimos a un casamiento y me dice, cuando yo me case, yo no me voy a casar como se casan acá, que era aburrido el casamiento, yo me quiero casar en un parque, en un parque, sí, vamos a repartir chocolates, caramelos. Yo lo miraba y claro, era un niño que debía tener 4 años, pero claro. Y si yo quiero que me y se aburría los casamientos, y seguramente bueno, no es como ahora, que ahora hay peloteros, hay claro, hay todo, no. Bueno, y decía, yo quiero que me regales un tren. Ah, bueno, yo te voy a regalar un tren. Me dice, sí, porque cuando vayamos al campo, en el campo va a subir todo el mundo. Claro, sería esto de que nos habrá escuchado cuando hemos ido en algún momento al campo, que era caro, qué sé yo, no sé. Pero realmente me re llamó la atención esto de ser tan imaginativo en ese aspecto. Bueno, así que bueno. Julieta, la verdad, reconforta verte, bueno, buscando fuerzas, recordando lo mejor de la vida, de ATA. Y bueno, obviamente, todas estas, me parece a mí, todo esto que nos contaste hoy y que todos los días recordás, son es la fuerza que... Una intenta, con la que uno sigue adelante, sí, para seguir pidiendo justicia, y que se, bueno, que se cumpla esa reparación que es tan necesaria para todos, ¿no? Sí, que no, de alguna para vos y para toda la sociedad de Viedma, porque yo creo que en esto no yo por lo menos no puedo descansar hasta no saber qué es lo que pasó. Y que al principio una no sabía cómo hacer, y bueno, como que también una se va agarrando de estas pequeñas, pero a la vez grandes cosas, que bueno, es empezar a dar vuelta a esto. Yo creo que durante toda mi vida intenté dar vueltas, así como a mí me dio vergüenza en algún momento el color de mi piel, quería que mis hijos pudieran sentir orgullo, ¿no? De su color de piel, de quienes eran. Y que de alguna manera fue así y se sigue dando así. Y que en esto a veces es difícil, pero bueno, una se va agarrando de esto. Y bueno, que realmente no podemos abandonar la lucha, y que en esto una continuamente mira a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, y vos decís, ellas están viejitas. Vos fíjate. Ayer, ¿cuánto? 101 años cumplió, sí, una de las madre de Plaza. Y vos decís, si ellas luchan, yo estoy entera, soy joven a comparar con ellas. Entonces digo, este ejemplo nos dan ellas, ¿no? Es impresionante. Entonces decir, no, ¿cómo una va a abandonar esto? No, una la tiene que luchar, pero aparte por lo que significó él para nosotros, ¿no? Entonces, es esto, poder continuar, pase lo que pase. Y realmente lo que sí me parecía triste escucharlo ayer a Heredia, y si Gualberto hace eso es porque ya no le queda más otra. porque ya todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que dar lo dio. Entonces, sí, recordamos, ayer estuvimos conversando con Heredia, abogado de la familia Solano, porque, bueno, la justicia dispuso la posibilidad de una fianza para uno de los policías involucrados. Hay más de 30 policías, pocos detenidos, pero más de 30 involucrados en la desaparición de Daniel Solano. Y, bueno, Gualberto, una de las cuestiones que planteó es que se iba a encadenar, y sabemos también la fragilidad de su salud, y creo que la mayoría es lo que no queremos, pero bueno, y que ayer Heredia dijo justamente que van a accionar en este sentido para evitar, bueno, legalmente, ¿no? Lo que pasa es que también el Poder Judicial, nueva novedad. ¿Qué es lo que hace? No, nos va dilatando a nosotros, nos va desgastando, va haciendo la cosa que va haciendo más lenta. ¿Qué es lo que pasó con nosotros durante 7 años? Y que a pesar de eso, la seguimos peleando. Pero bueno, Gualberto realmente, yo por lo poco que estuve con él y lo que podíamos hablar, me sorprendía que él le dijera a Changuito como hasta le decía a Licán. Claro. Porque era su changuito, era su guagua. Entonces, es eso lo que él quiere. Él quiere a su guagua, él quiere a su guagua para después irse. Él no quiere nada, él dice yo me quiero ir con mi guagua. Y que es cierto que él, lo que él plantea, de que él necesita que pueda descansar en paz. ¿Cuándo va a poder descansar en paz? Cuando pueda encontrar el cuerpo. ¿Y cuándo Atahualpa va a descansar en paz? Cuando sepamos la verdad. Y también es cierto que, como decíamos ayer con Walter, y siempre decimos, que si Heredia y Gualberto no hubieran tenido esta fortaleza de instalarse en ese lugar y hacer todo lo que están haciendo, ¿cuántos Daniel Solano debe haber, ¿no?, en nuestra provincia? Y que no conocemos, más, y no conocemos cómo se llaman. Sí, hay muchos más de lo que uno se imagina. Y esta es una de las cosas que también una va aprendiendo en estos 7 años. Que quizás miraba pero no observaba. Ahora una empieza a observar y empieza a observar finito y se da cuenta que cosas van pasando en la provincia. Y que en esto también es cierto que cuando nosotros estábamos haciendo la huelga de hambre, los policías se levantaron en la provincia. Y esto nadie lo supo. Y que en esto ninguno de ellos tuvo ninguna pena y no salió en los medios, en la mayoría de los medios no salió. Y que evidentemente ellos tienen un poder, que el Poder Judicial también los avala. Por eso actúan de esta manera. Por eso, de alguna manera, en esto también hay corporaciones de abogados, de empresarios, de personas que no les conviene que salga todo esto a la luz, ¿no? Entonces, como que se tiene que tapar porque se produce el efecto dominó. Entonces, por eso es importante la participación de la gente y por eso es importante poder hablar de estas cosas que no se hablan. Y también, bueno, a veces no se puede tapar el sol con las manos. No, acá ahora han surgido otros hechos, igualmente, que van en esa dirección, ¿no? Que ponen en evidencia esto que estás diciendo, y que Julieta. Y nos ayudan a ver con mayor certeza y finito, como decís, eso que está sucediendo, ¿no? Y que esto de lo que pasa en Viedma, de lo que pasó en Choel, seguramente que pasa en otras localidades grandes. Y que la gente no habla, y que sabe, y no habla por temor. Acá se pide que la gente pueda colaborar con ATA. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pudo haber visto? Y nadie habla porque tiene miedo. Entonces, ante esto, también poder de alguna manera superar el miedo. A mí me preguntaron, ¿vos tenés miedo? ¿Miedo a qué? Lo más sagrado ya me lo sacaron. ¿Qué más me pueden llegar a sacar? Entonces, ante esto también empezar a ver y empezar a hablar. Y empezar a hablar del Poder Judicial. Que ellos hablan de nosotros como personas comunes. No sé qué son ellos, pero hablan de nosotros como personas comunes. Nosotros somos los comunes. Ellos también son comunes. Lo que pasa que, bueno, que en algún momento se hablaba de juez y se decía, bueno, sí, es como Dios. Y que si en esto lo empezamos a hablar, ¿qué es lo que implica? Y empezar a tomar conciencia de esto, yo creo que se van a ir de alguna manera bajando algunos decibeles y poniéndolos a ellos también sobre la tierra. porque es eso lo que son. Entonces, pero en esto depende de nosotros, depende de empezar a involucrarnos, depende de empezar a participar. Por eso está, digo, siempre digo, hay que empezar a hablar de estas cosas que no se hablan. Julieta, feliz cumple de mamá. Sí, hace 27 años. Y bueno, que puedas hoy, y además de la mamá, de la Dominga, poder celebrar con los nietos y toda la familia. Los bisnietos ya están los ahí. Los bisnietos en este día, bueno, recordándolo de la mejor manera, de la manera más afectuosa. Y la gente y más que amorosa. Se quiera de sumar, que pueda poner cintas de colores en las puertas o en las ventanas o algún globo, que esa es la manera de poder sumarse al cumpleaños de Ata. Y bueno, agradecer, realmente agradecer el acompañamiento. Bueno, Julieta, un abrazo enorme de todo el equipo de acá de la radio. Y tu mate no te lo doy porque está feísimo. Sí, ya me di cuenta, yo lo estoy esperando desde hoy y nada. Está horrible, entonces digo, no le voy a dar esto porque si no, a ver si le hace mal. Bueno, seguiremos pegando luchando. Las cintas de colores ahora, así que bueno, y les pido a la comunidad que se sumen esto de poder colocar las cintas de colores y los globos. Gracias. Bueno, abrazón.